yambaya muy umana sa kumbami ma ashi hindin kantieno ina utunchat yawa no no iska punka mi sa iska wukahi huhui lima central hi nyua sata hi kamu antun tam kati kongresisa ska no no umin kati tambono paska uve educación sin mejoró ba ti tam uchi uniman dita takasan ba samsan dita no no y ejemplo sa kokta de uchi digam dita takasan ta tui ditanon no nyua samte i presente hui puai i bilingüe San Martín no me abajun iskam chichama hi ina chichamas ayam huk bo atisa zona rural no ganton chaka aquí nas aba no pachisa ainte que reclamaba hi justo a ti educación para todos los bilingües a nivel nacional tambono miska wukaje muy a nivel de San Martín Rioja abajun ni asa hume. Buenas noches, aquí estamos presentes docentes bilingües de la comunidad nativa de Alto Mayo, representando a la mujer de Rioja. Estamos presentes aquí reclamando a nuestro derecho justa para que a nosotros respondan las necesidades que pedimos. En todas las instituciones bilingües no son remunerados. Los dicen que son rurales, pero no pagan como zonas rurales, sino como zona urbana. Es lo que nos hace doler todos los maestros bilingües que trabajan lejos, que se esfuerzan día a día. Nosotros estamos viniendo aquí para hacer la lucha y la protesta para que sea realidad y ellos serán los futuros. Nuestros niños son los que se educan día a día. A eso queremos dar el buen ejemplo y ellos serán el resto de la vida. Por eso estamos aquí presentes los maestros bilingües. Gracias. Muchas gracias.